10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. He estado metido en redes sociales y he oído mensajes como el de Cristiano Ronaldo, quédate en tu casa, como el de Vin Diesel, desde el Washington. Han dado mensajes de quédate en tu casa. ¡Claro! Si ustedes viven en una fucking mansión, tienen de tu amiga en su casa. Quédate en la mía, hijo de puta, quédate en la mía 3 días. Estoy a punto de volverme loco. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Apocalipsis. Apocalipsis. Fin de la historia. Fin de la historia. Juicio final y carne resurrecta. Juicio final y carne resurrecta. 1, 2, 3, 4. A las que ahora tratamos de héroes y heroínas son las mismas que nos avisaron que los recortes matan. Salieron a la calle durante años, pero no solo para avisarnos, sino para detener la catástrofe que era desmontar la sanidad pública. En 2008 empezaron los recortes. Se cerraron quirófanos, servicios sanitarios que se clausuraban por vacaciones no se recuperaron jamás. Se dejaron de cubrir las bajas de médicos jubilados. Las urgencias se colapsaron aún más y las listas de espera se dispararon. Y ese desastre recaía sobre los hombros de los profesionales sanitarios que hoy llamamos héroes. En la Comunidad de Madrid, durante el mandato del PP, desaparecieron 3.267 profesionales y 2.966 camas. Mientras tanto, ha crecido el negocio de la sanidad privada como nunca antes lo había hecho. Cuando superemos esta pandemia, tenemos que salir a dar la cara por la sanidad pública y pedir responsabilidades a aquellos que quisieron convertir la sanidad en su negocio. Recortes nunca más. Y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato,